Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La desgracia de Alonso Álvarez Barreda, joven tan pequeño de 24 años, no fue tanto filmar un corto sobre una idea ajena, sino ganar el premio al cortometraje en Cannes. Esto lo puso en una vitrina cuyos cristales comenzaron a estallar el jueves por la mañana en el programa de Carlos Loret de Mola, pero que siguieron estallando en este panorama y en la página de lavidava.com a lo largo del día. En Primero Noticias se atribuyó la idea al español Francisco Cuenca Álvarez, quien envió un corto de menos de 30 segundos al Festival de Cine, triplemente destilado de Jameson, desde 2006. Pero horas después, en el blog lavidava.com, la idea original encontró varios padres. Desde un viejo artículo de selecciones hasta la página 99 del libro de enseñanza del francés Les Nouvelles Pas, volumen 2, editorial Hachette, y múltiples referencias a la misma idea en no sé cuántas clases, seminarios y conferencias sobre cómo hacer publicidad. La idea es simple: un ciego pide limosna con un cartel donde dice que es ciego, así con S, y pide ayuda. Las monedas escasean, entonces un joven se acerca al ciego, toma el cartel, modifica algo y las monedas llueven. ¿Cuál fue el cambio en el cartel? El mensaje original en el viejo Selecciones decía, según Carlos Gil, un bloguista, «Hoy se inicia la primavera y mis ojos no pueden verla». Tanto Álvarez Barreda como el español Cuenca Álvarez escribieron variantes menos afortunadas. Loret de Mola entrevistó a Alonso Álvarez Barreda, quien afirmó que estaba tranquilo, que de ningún modo rechazaría el premio y que nunca se atribuyó la idea, pese a que en los créditos aparece como escritor, productor y director del corto, que dura casi 6 minutos. Yo había platicado con él el lunes y él, en medio de su euforia, me contó la desesperación que había sentido y que podría ser el origen del plagio, porque no hacía nada, es decir, a sus 24 años ni estudiaba ni trabajaba, sus padres echaban lumbre. Él quería hacer cine, pero había fracasado al intentar ingresar a algunas escuelas. Entonces pidió consejo al director de Bella, Alejandro Gómez Monteverde, quien le aconsejó que primero escribiera un guión. El primero que hizo Alonso requería, entre otras cosas, que se volcara un auto, oscurecer una calle, etcétera. Y Gómez Monteverde le dijo tranquilo. Y posteriormente le llamó por teléfono y le dijo, escribe algo sobre un ciego y un muchacho vestido de Armani. ¿Qué hizo con eso Alonso? Alonso no sé, pero yo metí al ciego, al joven y al cartel en la licuadora de Google y entre no sé cuántas referencias al Lazarillo de Tormes y al texto de Horacio Armani en un homenaje a Borges, en menos de 3 minutos encontré la historia base de los cortos en un blog llamado El Espacio de Charlie. Me supongo que lo mismo hizo Alonso, y también Cuenca, el hispano pillao. Y esa es la historia de un plagio o de varios. Ahora, ¿pero por qué ocurren los plagios? En ocasiones por cinismo, claro, por afán de sobresalir. Pero debiéramos tomar en cuenta que potencialmente cualquier obra es un plagio. De nuestro cerebro solo puede salir lo que entra. La cuestión es combinar los elementos en tal forma que resulte algo nuevo, original. O tomar una idea ajena y darle lo que a fe nuestra y actuando de buena fe tiene una mayor brillantez. En este caso tendríamos que confesar la fuente y solo tomar mérito por el valor agregado. Fue lo que no hicieron ni Alonso ni Cuenca. Tomaron una leyenda urbana y la filmaron, uno mejor y el otro peor, sin revelar su origen. Presumieron con un hijo ajeno al cual solo habían vestido de marinerito. Y ni modo, eso se llama plagio. Aunque no por ello se acaba el mundo, según sabrán muchos escritores famosos que han tenido la suerte de no haber sido pillados aún por esa perversa maravilla llamada Internet. Hoy puede ser un gran día y mañana también.